Ni tampoco el cantinero. Por tu amor perdí el sombrero. Me gustaría haber perdido la memoria que conduce a tu recuerdo, como perdí la cantidad. Y yo que antes era todo un pistolero, le presumí a mis amigos que a todas me las bebía. Y ahora soy aquel que por tu amor perdí el sombrero. ¡Ay, dolor! Y aquí me trae buscando el sombrero, hija, que por usted lo empeñé y hasta lo perdí. Y la quiero. Así que usted dice, mija. ¡A la oveja! Pues ayer que me mandaste a la fregada, distinguir como un sueño muy borroso, yo me acuerdo que empeñaba mi sombrero para poderla seguir. Y ahora que traigo el dinero, veo que inútil fue mi esmero. No recuerdo la cantina ni tampoco el cantinero. Por tu amor perdí el sombrero. Le